la vinculación del pacto de Punto Fijo y las dictaduras de América Latina, lo que hizo con ese pacto fue que se remozaron o se pretendieron remozar. Y de ello fue consecuencia que apareciera el Felón, agente de la CIA por idiosincrasia y del Congreso de la Cultura Anticomunista, Juan Emilio Bogaviño, fuera enviado al país por los ADECO y el Acuerdo de Punto Fijo del que él era secretario, como el líder de los PRD de Viejo Cuño, junto con agentes de la CIA como Pedro Castillo, Silfa y Ángel Miolán, entre otros, porque ahí también venían muchos agentes de la CIA como Rafa Gamundi. Resulta que esa dictadura que se recrudecieron con la toma del escenario histórico por parte de las masas tras el triunfo de la Revolución Cubana, dieron un ejemplo de lo que era el Acuerdo de Punto Fijo con la matanza de la dictadura de militares en Argentina, involucrando a la iglesia en primer plano, como resulta con el maricón ese que es actualmente alias Papa, que se muere y no se muere, porque lo que iba pidiendo varones en su agonía, que es un maricón empedernido, el alias Papa Francisco, como son todos los prelados católicos, con su nombre rimbombante de obispo, cardenales, arzobispo, todos son una recua de homosexuales sin control. Eso fue lo que significó el Acuerdo de Punto Fijo. No es casual que a partir de ahí, de esa declaración del canalla Guido Gómez Mazara, hijo de su padre y su madre, en el país se volvieran a implementar las muertes por intercambio de disparos. Por ejemplo, el mismo día que el mojón decía que la reforma policial está en marcha, él lo decía en la noche, y en la mañana el sargento de la policía ejecutaba al hijo de un periodista y abogado frente a frente a la sirena de la autopista San Isidro. Y ese mismo sargento policial que ejecutó al hijo del comunicador, que es como le llaman ahora a los periodistas, para quitarle el bajo de lo que significa ser periodista en este país. Esa misma noche, la investigación arroja que él estaba reportándose al cuartel policial de Lomina y dando cuenta de sus actividades en el día. Más adelante, vemos que uno o dos días después, el titular era: policía revela que un sargento de la institución fue el que asesinó al hijo del comunicador Alejandro Almonte. Aparece en primera página del Diario Libre del día 15 de octubre del 2024. Pero unos cuantos días después de eso, encontramos que en Romana la policía hizo una masacre y mató en un solo día a 9 nombrados delincuentes. Hoy la prensa no puede ocultar que la cantidad de muertos por la policía en los llamados intercambios de disparos en lo que va de año, de apenas lunes 24 de marzo, ronda por los 40 ejecutados por la policía. Todo eso sucede en la República Dominicana después que el encargado de la comunicación y de los manejos de la manipulación de los medios de comunicación del haitiano presidente, sindicado como un elemento clave del cártel del Sinaloa mexicano, que es al que ya está prohibido decir sin a su madre, porque no se puede hablar de soga delante de la familia del ahorcado, y la gobernadora de Santiago, nombrada por ese mismo presidente, es la madre de la famosa cónsul de una provincia de España, de la que un periodista afirma en España que él la protegió y la protege porque tiene relaciones carnales con ella. Y el que menciona eso o hace referencia a ese episodio, de inmediatamente él pone a su sabueso a intimidar a los dueños de la emisora o a los dueños de periódico porque dieron paso a esa noticia. Y esa labor la orquesta Guido Gómez Mazara como buen hijo de la gente de la CIA, Maximiliano Gómez, el que le dan título de marxista, aún después de declarar que el marxismo es un colonialismo ideológico. Y por tanto él, como primer marxista de ese marxismo, tiene libertad para libremente actuar a favor de los cuerpos del sicariato de la CIA, porque él era parte de un colonialismo ideológico que es lo mismo que si agente de la CIA. ¿En qué estamos? Pues bien, pero lo grave de este caso es porque cada expresión de un lidercillo de un gobierno tan corrupto, tan antinacional, tan genuflexo, como es el del mojón, o sea, el embeleco con mucho flexo, Luis Guaidó, Iván Duque, Pompeo, Uribe y el cártel de Sinaloa, Luis Abinader Corona. Es que cada cosa que ellos dicen, hay que buscarle sus raíces y hay que buscarle sin miramiento la quinta pata al gato. Resulta que la flamante ministro de Interior y Policía, la nieta de la mariposita noctámbula de Aminta Tejada, la madre de Esperanza Tejada, la sirvienta violada por el viejo Raful, que luego se conoce con el nombre de Carmela Tejada. Aquí me alega una persona que no es Esperanza. Resulta que el dato que tiene la editora Pepín es que Tony Raful es hijo de Esperanza Tejada. No Esperanza, es Carmen Tejada Jiménez, que era la hija de Aminta Tejada, igual que Aminta Tejada, la mariposita noctámbula, hermana de Leonor Tejada, la tía del héroe nacional Huácar Tejada, héroe nacional por haber participado en la ejecución del dictador Trujillo. Y por eso mi empeño en que Tony Raful, el bastardo, no siguiera mancillando el apellido Tejada. Pues resulta que esa desaprensiva ministro de Interior y Policía, hija de su padre, está llevando a cabo y celebrando la política de las ejecuciones policiales conforme a la aplicación del acuerdo de punto fijo que ha oficializado el mismo mojón cuando anunció su apoyo a González Urrutia como presidente de Venezuela, el estafador de la CIA. Él reafirmó el acuerdo de punto fijo y el compromiso con lo ADECO, porque, como he dicho, el PRM actual es un adefesio engendrado por el más corrupto y criminal presidente del acuerdo de punto fijo, que fue el Ganter Carlos Andrés Pérez. Y Tony Raful, que es un canalla, que es un colaborador de la CIA y del Congreso de la Cultura Anticomunista, debe decirle a su hija, con la bucavida de el mejoramiento social, debe decirle a su hija qué es el acuerdo de punto fijo, explicárselo. Y si él no se lo dice, ella, si tiene un chin de honestidad, porque siempre queda una brisca de honestidad en la persona, la ministra de Interior y Policía debe llamar al bastardo de su padre y decirle, por lo menos tengo un acto de dignidad y explícame claramente lo que fue el acuerdo de punto fijo. Porque yo estoy aplicando el acuerdo de punto fijo, ordenando matanza y apadrinando matanza de ciudadanos. Porque a los tarifes míos que yo dirijo de la policía, le da la gana de estar en eso. Y me ponen a apoyar el acuerdo de punto fijo al mismo tiempo que me ponen a hacer payasada de que defendiendo una reforma policial que es una burla. Este consejo de ilustración se lo estoy dando a Faride Raful Soriano. Lleva el apellido Tejada porque es el apellido que ha difamado y discriminado su padre por bastardo. Y por el loco, yo le digo Tony Raful sin más. Llámalo, Faride, y dile que te explique, que no te ponga a cargar su culpa. y su condición de lacayo de la CIA y de toda la infamia y entreguismo que perpetra este gobierno. Si tú quieres, llámalo y dile que soy yo, Pim Montal, que le está exigiendo a ella que te exija a ti que le explique lo que fue el acuerdo de Punto Fijo, para que se desligue de la patraña del narcotráfico y del crimen del sicariato de Guido Gómez Mazara. Porque Guido hace mucho tiempo que está vinculado al sicariato de este país. Porque Guido Gómez Mazara es una crápula. El que Julito Jacín diga que es un joven prometedor, intelectual, ese no es intelectual nada. Porque el empleo de sofística no hace a nadie intelectual. Yo sé que Julio Jacín tampoco sabe lo que es un intelectual, ni sabe lo que era sofística. Porque los árabes son unos inescrupulosos todos. Pero yo, en aras de clarecer lo que he Guido, insisto en subrayar lo que es la sofística. Y la sofística, que no son los sofistas, el método y el sistema de pensamiento de los sofistas, pero no son los sofistas. La sofística es la aplicación de argumentos falsos en una disputa o en una demostración recurriendo a los llamados sofisma, a toda clase de astucia revestida de una exactitud formal y externa, pero hueca de contenido. Es decir, son el arma de las instancias negativas, a las que me voy a referir más adelante, cuando aborde el caso de un estafador de la CIA, huele culo y mámale el pene a Agripino y a Roque Adame, llamado Reinaldo Peguero, el esposo de la hermana de la dama de acero, la mujer de ese canalla que es Guillermo Moreno, la llamada Aula Celeste Fernández, casado con la hermana de esta, es el tal Reinaldo Peguero, y que al mismo tiempo es un agente de la CIA de Coquito. O sea, Coquito es como le decían a uno de los dos hermanos Coco, Rafael y Miguel, ambos casados con familia de Fidelio de Pradel, de descendiente de Fineta Roque, la mamá de Fidelio de Pradel y mujer de Arturo de Pradel, que dejaba chiquito a Johnny Ave y a Balaguer como intrigante en la dictadura de Trujillo. Eso eran los Corecatos. Sí debo decir que Rafael Coco, que es sociólogo también, desde mi juventud sé que no se tomaban un vaso de agua juntos, porque Rafael insistía que Miguel Coco daba para cualquier cosa, y él no dudaba que ya fuera un confidente de los servicios de inteligencia. Rafael Coco está vivo, porque lo vi que hace unos añitos escribió sobre un dirigente de la fe, Tomás Abreu, que fue asesinado por la tropa de San Isidro en Mata Redonda, y sin que los alabarderos de la farsa izquierda hayan hecho mención jamás de Tomás Abreu, que en Santiago era el locutor del programa del 14 de junio. Esos canallas, como Reinaldo Peguero, fueron siempre defensores de la patraña de la iglesia y son defensores de ellos, y son agentes de la CIA, son escritosuelos por encargo en defensa de las infamias, como son defensores del bochismo. Ustedes conocen, por ejemplo, saltando a otro tema ya, colindante con este que acabo de tratar, el caso de que la gente de Rafael Aznar, el partido de ultraderecha del que nace el partido nazifascista Vox en España, publicó en estos días al agente de la CIA, al oportunista heredero de el traidor socialista de derecha español que secundó a Carlos Andrés Pérez en el respaldo a Peña Gómez aquí, Felipe González, hacerse socio de los buitres que con Fran Reiniere a la cabeza se han adueñado de todas las playas turísticas del este y dueño del consorcio Punta Capo. Como le dice el confeso confidente de la CIA llamado Ángel Martínez. Resulta que la gente de los pipiolos que tiene una lucha intransigente contra Pedro Sánchez y su corrupción, publicaron a Pedro Sánchez, ese fantoche que es de que presidente del régimen monárquico, él como socialista encabeza un régimen monárquico en España, Señores, pero los españoles no tienen madre. Un socialista encabezando un régimen monárquico creado por el posfranquismo. Pues este señor aparece como un magnate pisando un mapa de toda la isla de la Española, o sea, que implica abarcando Haití y República Dominicana, y le llama la isla de la corrupción. Tímidamente, los alcahuetes dominicanos han protestado y buscado que suspendan esa promoción, pero ya está dicho, ya ahí lo dijeron. Realmente esta es la isla de la corrupción. Ahora, isla de la corrupción, ¿quién es el padrino de la corrupción en este país? ¿Quién es el pontífice de la corrupción? Seamos claros, se llama el agente de la CIA, pagado por esta, y mercenario del Departamento de Estado norteamericano, agente del Congreso de la Cultura Anticomunista, Juan Emilio Bogaviño. Dígame un político que haya salido del lado de ese granuja, que era Juan Bosch, que le dicen profesor sin poder demostrar profesor. Bueno, es tan felón, es tan traidor, que la CIA misma nunca dejó de desconfiar en él. Y le hacía investigaciones permanentes porque sabía que de una u otra manera lo estaba traicionando. Porque es un felón, es un traidor congénito e innato. Es tan felón, tan traidor, que lo que engendra son homosexuales. Cuando se reproduce, usted busca a Barbarita, su último retoño, que le pusieron el nombre en honor a la novela del autor de Barbarita, el venezolano Rómulo Gallego, y van a encontrar que maricón, el que se murió, pintor, León Trotsky Bosch García, no había vicio de homosexualidad, consumo y intoxicación que no practicara. El sobrino nieto de Bosch, Juan Basanta, ese calié y maricón y de todo y ladrón, con la protección de su madre, que de todo, la sobrina de Bosch, la maricona y alcohólica, sifilítica, Milagro Ortiz Bosch, apadrinadora de la corrupción de los hijos de Peña en el gobierno actual. Dígaseme un solo gran corrupto. Los expedientes contra la gente del PLD es contra Bochista. Es más, el secretario general saliente del PLD era el hijo del marido de la esposa de Juan Bosch. Ese, el papá de él, era el secretario personal de Juan Bosch, que era el marido de Carmen Quivielo, el agente de Lobonetti en Monteplata, Charlie Mariotti. Su papá era el marido, o sea, el que le pegaba los cuernos a Juan Bosch. Yo tengo anécdota que la tengo casi registrada, porque como yo he dicho, yo soy ateo, pero tengo creencia, como decía Alba Edison, yo soy ateo y le doy gracias a Dios por mi sordera, porque me impide oír muchas necedades. Pero yo tengo un caso igual, parecido al de Tomás Alva Edison, el cuestionado gran inventor norteamericano. Y es que yo tengo un lugar que en sueño me dice que él es Tamayo. Tamayo era uno de los guardaespaldas de Riquillo, de los guardatenientes de Riquillo, cuya costumbre era coleccionar orejas de españoles. Y ese que me pone a mí a tanto de muchas cosas, sin yo buscarla, me la tira en el camino. Está, tropiezo con ella y tengo que darme cuenta. Pues resulta, ustedes conocen un libro de ese bastardo agente de la CIA alemán, Willy Brandt, donde es una orgía de individualismo. Solo faltó que le dijera al fotógrafo que le hizo el libro que se metiera en la bacineda y le tomara una fotografía de las circunvolaciones que le quedaban en el ano de tanto mariconear. Un enfermo, Willy Brandt, era hijo de una alemana que el ministro de Exteriores de Alemania decía que había sido violada por un soldado ruso. Y por tanto era una... Willy Brandt era tan malo porque era hijo de una combinación ruso-alemana. Y creo que eso está confirmado. Pues Willy Brandt era un enfermo. El ministro de Exteriores de ese gobierno, el que le dio pase a la ministra de Hierro de Alemania, que renunció hace como 4 o 5 años, al que le dieron cuando estaba defendiendo la invasión a Irak, le dieron con un pedazo de hielo que le tumbaron todos los dientes, y decía que la falta de dientes era su trofeo por haber apoyado a Tony Blair, a Aznar y a los Bush, así como el hijo de la gran puta, gerundial de aquí, Hipólito Mejía, el canalla más grande que ha tenido este país, el delincuente y declarado más grande, que solamente un mojón como presidente, portador del acuerdo de punto fijo, lo puede tener como su socio. A él y a su agente, el ministro de Agricultura. Hipólito es tan canalla que se jacta de decir que tiene una finca en donde tiene más de 80 trabajadores que todos son ilegales haitianos. El ministro, que es un ladrón, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, ese bandido dice que tiene 4 fincas y todos sus trabajadores son ilegales. Y el mojón, y por eso defino que es un mojón, y no vamos a dejar de decirle mojón sin que su madrastra, que haga lo que le dé la gana, lo tiene como su consultor político. Tiene a Limber Cruz como su ministro de Agricultura, aún diciendo que tiene 4 fincas en donde todos los que trabajan en ella son ilegales haitianos. Y Ballester Lee, Oli Ballester, ¿por qué no se presenta ya y recoge a todos esos invasores haitianos, indocumentados? Si lo está haciendo en el hoyo de Frusia, que lo haga en la finca de Limber Cruz y de Hipólito, porque Hipólito no solamente hace eso, sino que aquí hay un escándalo con la invasión de haitiana parturienta. Pero ¿quién es que tiene el negocio de las haitianas parturientas? Es Hipólito Mejía. Y con esos cuartos que está financiando la candidatura de la canalla hija suya que hace de síndica del distrito. Y cuando se le advierte que le ponga coto a que Carolina desfachatadamente, depravadamente, se proclama agente de los Vicini y que se le acusa de tener banda de paramilitares y parapoliciales. Atención a la ministra de Interior y Policía. Se le acusa de haber desaparecido a Buhonero. Hipólito dice que eso es cuento, que ellos son los haitianos que dicen eso. Pero ese hijo de puta de Hipólito tampoco se acuerda que él puso a la mamá de Carolina y la madre de sus hijos, a Rosa Gómez, a hacerle propaganda a la droga más mortífera de este país, que era el alcohol, Rosa Gómez Grullón. Él la puso a hacerle propaganda al Barceló Imperial, siglo XXI. Ahí están los videos, porque los videos se suben a la nube. ¿Quiere que te lo bajemos, Hipólito? Digo que eso nunca ocurrió. Porque es un sinvergüenza. Se hace loco. Porque es un depravado. Él tiene una red de contrabando de parturienta haitiana que le encabeza el que fue o es todavía cónsul en Puerto Príncipe, Pedro Russo, secundado por el pandillero terrorista y asaltante del grupo del Moreno, este Farú Castillo de la Romana, cuyo hermano, Fran el Feo, que era de los bugarrones de Jackie Núñez, murió, según me dijo, un ex cercano a esa pandilla. Eso es lo que hace Hipólito. Y con los cuartos de la salud de la dominicana, de la parturienta dominicana, que ya causó en meses pasados la muerte de 70 parturientas dominicanas, y la mano siniestra responsable de ese crimen, que Hipólito, está impune ahí, enamorando muchachitas todavía, visitando jóvenes con fines seductores. Es que esas crápulas no se recogen. Esas crápulas son bochitas todo, búscalo que son bochitas. Y por eso son peñitas. No hay un corrupto en el país que no venga de la cepa del bochismo. Lo que están acusados con la paella esa, hasta Jean Alain, todos son bochitas. Porque Jean Alain es hijastro de un primo hermano de Rafael Gaviño, primo hermano de Bosch, hermano de Vinicio Calventi Gaviño. Señores, un agente de la CIA es como lo define el escritor francés. Es una lacra moral. Bosch es una lacra moral. El hombre que viene aquí y plantea borrón y cuenta nueva es un agente del acuerdo de punto fijo y del Congreso de la Cultura Anticomunista. el que juramenta como secretario del Congreso de la Cultura para Sudamérica al procónsul de la agencia de la CIA, Rómulo Betancourt, líder del Pacto de Punto Fijo. Y es el camino que está trillando el PRM con la gallareta desaforada del inescrupuloso y amoral, por vía del padre y la madre, Guido Gómez Mazara, al que no se le queda atrás el otro, al que el Moreno parece que en una crisis moral quiso darle el nombre de Fabricio Ojeda, el líder del Partido Comunista en la lucha contra Pérez Jiménez, para guardar la apariencia. Fabricio, quítate ese nombre, ese nombre te queda grande. Eso fue un impulso desaprensivo de tu padre, el hombre más canalla y más anticomunista, agente de la CIA que ha pisado el mundo de la falsa izquierda de este país. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.